Hola Pepe, buen mediodía, saludos para toda la audiencia. Sí, realmente el cordón industrial está revolucionado porque la noticia circula no solo en las ciudades de aquí del cordón, sino que en Rosario, y ya es noticia a nivel nacional, porque esta mañana un fuerte operativo de la Policía Federal con la asistencia de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, se dio en más de 30 lugares del cordón industrial, entre ellos en localidades de Baigorria, Capitán Bermúdez, Puerto General San Martín y San Lorenzo, sobre todo en los lugares vinculados a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, la cual preside Hermes Juárez, este señor que también es secretario general del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos, de SUPA. Fue detenido el presidente de la cooperativa, que es una persona muy conocida, un histórico referente, también una persona que, si se quiere, estuvo muy vinculada al menemismo durante los años 90 aquí en el cordón industrial. Fue detenido esta mañana en el marco del operativo que incluyó, como decíamos, 30 allanamientos, se secuestró un alto monto de dinero, vehículos de alta gama y documentación, y también en ese contexto fueron detenidas, al menos lo que se sabe hasta ahora, porque hay mucho hermetismo, otras tres personas entre las que se encuentra un ex intendente de la ciudad de San Lorenzo, Ramón Rubén Tevez. Así que por ahora lo que se sabe es que este procedimiento fue ordenado por el juzgado de Campana, que investiga delitos económicos, pero bueno, no podemos dejar de contextualizarlo también que se da a 10 días de las elecciones y que hay expectativas sobre una posible conferencia de prensa de Patricia Bullrich dando información al respecto, o bien en la ciudad de San Lorenzo o en Puerto General San Martín, donde está la sede de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios. A Juárez lo detuvieron en su vivienda, es, si se puede expresar de alguna manera, una mansión ubicada sobre la costanera de la ciudad de San Lorenzo. Va a haber información en las próximas horas, y lo que se sabe es que se los investiga por asociación ilícita, que lavó dinero y a su vez también realizó estafas. Pero como decimos, no podemos dejar de enmarcarlo en un contexto donde a Juárez se lo ha visto históricamente más vinculado a la oposición, al macrismo, y actualmente, bueno, se espera que Bullrich en el día de hoy venga a 10 días de las elecciones a dar una conferencia de prensa al cordón industrial. Muy bien. Flavia, ¿algún otro dato que se pueda dar sobre la figura de Hermes Juárez? Él es, además de ser el secretario general, es presidente de una cooperativa de portuarios, ¿no? Claro, se da esto paralelamente. Él es el secretario general del Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos y también es el presidente de la Cooperativa de Trabajos Portuarios. Cuando se lo entrevista a él, él siempre cuenta que comenzó en Puerto General San Martín hombreando bolsas en el puerto y comenzó junto con la cooperativa. Hoy la cooperativa es un espacio muy grande, que él es presidente históricamente, desde, se podría decir que casi desde los orígenes de la cooperativa, desde hace muchísimos años, una cooperativa que tiene una clínica propia, que tiene un helipuerto con dos helicópteros, que tiene todo un trabajo en el cordón industrial, que bueno, está ligado a una presidencia que se puede llamar también como una dirección casi de la cooperativa, perdiendo un poco el espíritu, si se quiere, de lo que fue su origen, porque es un referente él histórico y que fue atravesando todos los años. Así que es una persona muy pero muy conocida, muy pero muy poderosa y también caracterizada por lo fastuoso de cómo se mueve y cómo se maneja en su vida. Flavia, además estamos hablando de una zona por la que sale gran parte de la producción del país, la zona del cordón industrial, la zona portuaria de San Lorenzo, Puerto San Martín. Se me cortó lo que dijiste, pero sí, tiene que ver con esto, con que es uno de los lugares donde se concentra las mayores divisas del país, una de las zonas de mayores influencias. Hablamos que del puerto de Puerto General San Martín y los puertos de San Lorenzo salen y entran las mayores divisas del país, el 70% se habla, y a su vez los granos de toda nuestra provincia y toda la región sojera también salen por ahí. Así que, bueno, es un lugar de mucho manejo de dinero y de mucho movimiento también de divisas. Flavia, seguramente en las próximas horas va a haber más novedades y nos volvemos a contactar. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, saludos a todos y todas.